Después lo engancha. Le decía que los especialistas técnicos del EPRE han llegado a la conclusión de que las tarifas no solo no deberían subir, sino que deberían bajar. Deberían bajar con un impacto de alrededor de entre el 4 y el 5% para las personas usuarias, los consumos del 22 de enero del 2025 en adelante hasta el 22 de julio del 2025, es decir, facturas de entre marzo y agosto, septiembre. La parte provincial de las tarifas debería reducirse. El impacto para los precios que tenemos actualmente hoy de la Nación sería de alrededor de un 5% en la factura para el mismo consumo. Le hago un ejemplo para que se entienda. Supóngase que uno va al supermercado y tiene que comprar carne y verduras. La carne sería la parte de los costos provinciales, la verdura sería los costos nacionales. Para los precios actuales, uno gastaría 50.000 y 50.000, gastaría 100.000 pesos. De repente, por esto de la audiencia, la carne bajó y en vez de 50.000 son 45.000. Termina pagando uno 95.000 pesos. Eso es lo que han planteado los especialistas del EPRE. Obviamente queda ver qué va a ser en el primer semestre del 2025 la Nación con los costos nacionales, ¿verdad? Porque esto nada más que alcanza a la provincia. A la provincia. Estos son costos solamente provinciales. Los costos provinciales, en ese enfoque que le han dado los especialistas del EPRE, se reducirían con un impacto en 5% en la tarifa final, a partir de los consumos de enero hasta los consumos de septiembre, como le decía, facturas entre febrero-marzo hasta agosto-septiembre del 2025. Alcanza todos los niveles, ¿no? Eso, todos los niveles, todas las categorías tarifarias, en promedio entre el 4 y el 5, inclusive la CGT, la Confederación General de Trabajadores, UDA, la Unión Docente Agremiados, la Multisectorial y Amas de Casa del País han solicitado que de adoptarse esta medida, es decir, de acceder a la visión que tienen los especialistas técnicos del EPRE, esto se haga para las categorías de hogares de menores ingresos y tarifa social, que no son pocos hogares, son alrededor de 60.000 hogares, el 25% del padrón, eso se haga efectivo a partir del 22 de diciembre. Los consumos del 22 de diciembre, es decir, que se haga casi de inmediato, es una de las cosas que tiene que analizar el directorio del EPRE y que terminará siendo, bueno, reflejado en una resolución que se va a emitir seguramente pronto. Exactamente. Sobre esa resolución, como usted lo decía, ¿cuánto tiempo puede tardar para que la gente pueda llegar a saber si ese descuento va a llegar? Los consumos de electricidad de enero, febrero o marzo, o sea, va a llegar con las facturas, en caso de adoptarse eso ahora, va a llegar con las facturas de febrero o marzo, en el caso de los usuarios de tarifa social, un poquito antes, si es que se accede a esta petición que han hecho esas instituciones. Perfecto. Sobre esa petición que han hecho, directamente han sido los que usted estaba nombrando, directamente ellos los únicos que la han hecho, ¿no? Sí, sí, han sido los sectores que lo han orientado esencialmente a los hogares de menores ingresos, lógicamente, que son los que tienen los subsidios y que son seguramente los que tienen mayores dificultades por la situación económica de afrontar las facturas de electricidad. Siempre recordemos que esta reducción del 5% tiene que ver para igual consumo de electricidad. Obviamente, si consumo el doble, no va a haber ninguna baja porque consumí el doble. Estamos hablando de la tarifa. Otra vez, haciendo una analogía, es como si bajara el precio del litro de nafta. Ahora, si uno anda el doble de kilómetros en la moto o en el auto, iba a gastar más en la estación de servicio. No porque subiera el litro de nafta, sino porque consumió mucho más. Es decir, si hay mayor consumo de electricidad, obviamente la factura total va a subir, aunque el precio unitario, el pesos por kilovatio hora, va a bajar. Eso es lo que se está planteando, es esa baja del 5% en la tarifa, entre el 4 y el 5% en la tarifa de electricidad. Bien, hablamos de la provincia. ¿Qué se espera de la Nación? ¿Que pueda adaptar algo hasta similar? Hasta febrero, la Nación ya ha definido se mantienen los costos actuales, las tarifas, consumos de febrero, o sea, facturas de marzo, abril. Hasta ese momento no hay variación. Perfecto. En febrero, bueno, definirá la Nación, desconozco cuál va a ser la tesitura que va a tomar. Obviamente va a depender de la evolución de la economía. Si la economía y los costos siguen subiendo, es de esperar, como las tarifas reflejan finalmente los costos, es de esperar que eso, bueno, refleje en esa suba de costos. Perfecto. Doctor, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias. Bien explicativo, para que la gente lo pueda entender, incluso con los ejemplos, puede entender que cómo va manejándose el EPRE y teniendo en cuenta esta baja que puede llegar a ser del 5%. No, muchas gracias a ustedes, muy amable por ayudarnos a difundir esto. Muchísimas gracias. Doctor, ¿dónde